Era el tiempo de las moras y al río te llevé una luna casi nueva, como era nuevo el ansia de ti con tus brazos. Como el agua, los grillos, nuestro amor, en los labios un deseo, y ya tu vida nacía al amor. Flor de lirio, en ti nuevamente tus ojos yo vi, que miraban al cielo cubierto en nube azul. Esa noche cuántos besos, esa noche cuántas luces, y nada floreció. Era el tiempo de las moras, el mes en que te amé, las campanas repicaban y nos robaban las horas de amor. Flor de lirio, en ti nuevamente tus ojos yo vi, que miraban al cielo cubierto en nube azul. Esa noche cuántos besos, esa noche cuántas luces,